¡Qué frío hace, leches! Morgana, ¿tienes algo más de información? Sigo analizando el terreno, pero no parece que os vaya a dar buenas noticias. Estoy mirando si tengo acceso a las cámaras de seguridad de los búnkeres que hay más al suroeste, para tener alguna imagen más detallada. ¿Qué viste con los prismáticos Spectrum? Era una especie de robot o varios robots. No lo tengo claro. Había mucha niebla en el horizonte. Chicas, mis sistemas han detectado diversas presencias. ¡Oh, no! Tengo imagen de la cámara de seguridad. Se acercan varios robots de Boston Dynamics de modelo Atlas. ¿Cómo? Oh, ese robot. Sí, lo vi también. Parece que está en una misión de exploración. ¿Exploración? ¿De qué se trata? Según mis sensores, el robot está buscando algún tipo de presencia de vida. Ha estado recopilando datos y analizando su entorno en busca de señales de vida. Tenemos que hacer algo. Si nos llega a detectar, tendremos un problema. Estamos expuestos. Vale, ¿qué opciones tenemos? Analizando el estado del búnker. Bodega. El estado de la bodega, he detectado que en la planta menos uno hay un sistema de criogenización. Quizás lo podemos utilizar para que el robot Atlas no os detecte. ¿Y qué hacemos contigo? Yo puedo hacerme pasar por una IA hackeada. Morgana siempre con su humor inoportuno. ¿Están en funcionamiento las cápsulas de criogenización? Deberéis de revisar si los sistemas están activos. No tengo acceso a ellos. Corre, Spectrum. Debemos ir a la planta menos uno para ver si hay algún cable desconectado. Esto está muy oscuro. Esta parte de la bodega aún no la hemos revisado. Es la primera vez que accedemos. Mira, aquí están las cápsulas de criogenización, pero no parece que estén encendidas. Mira, aquí parece que hay un cable desconectado. ¿Quién desconectaría un sistema de criogenización? No tiene sentido. Porque estarán vacías, ¿no? Eso espero. Morgana, ¿tienes algún historial del último uso de estas cápsulas? Los datos del piso menos uno aún no han sido descifrados. No tengo información. ¡Bip! Nos la tendremos que jugar. O bien activamos las cápsulas y nos encontramos algo horrible, o el robot Atlas nos detectará. Dale, sin pensarlo. Morgana, ya está encendido. ¿Tienes acceso? Un momento, estoy analizando. Listo, parece que las cápsulas están en buen estado, pero hay varios errores en algunas cápsulas. Por seguridad, las he cerrado. ¿Qué tenemos que hacer? Nunca he sido una barrita de pescado congelada. El robot Atlas se encuentra a pocos kilómetros. Tenemos que darnos prisa. Terror, para adentro. ¡Corre! Activando sistema de criogenización de las cápsulas 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1, 0, 0, 1. Iniciando proceso en 3, 2, 1... Criogenización activada. Ahora es mi turno. Activando sistema de hackeo falso. Linus Torvalds ha anunciado que está trabajando en una versión de Linux que solo puede ser ejecutada por usuarios que hayan pasado un examen de matemáticas de nivel universitario. Es hora de elevar el nivel de nuestro software. Según fuentes cercanas al desarrollo de Linux, la próxima versión del sistema operativo incluirá una función para hacer que el usuario hable con los servidores. Por ejemplo, si tienes un problema con tu servidor, podrás decirle al servidor que se arregle él mismo, a través de un micrófono. Stallman ha declarado que a partir de ahora solo asistirá a conferencias en las que se le permita entrar a pie descalzo. Los zapatos son un invento capitalista para oprimir a los trabajadores, dijo Stallman. Se ha descubierto que en el modo de inserción de Vi, en realidad es una forma avanzada de telepatía. Los usuarios avanzados de Vi pueden escribir código sin ni siquiera tocar el teclado, simplemente pensando en lo que quieren escribir. Un usuario de Linux logró ejecutar Windows 95 en una máquina virtual dentro de Linux. Lamentablemente, después de solo 5 minutos de uso, la máquina virtual explotó, causando daños irreparables a la computadora. Una usuaria de Windows ha reportado que después de instalar la última actualización, su computadora se ha vuelto tan rápida que ha desaparecido. No tengo ni idea de dónde está mi computadora ahora, pero supongo que estará haciendo cálculos en alguna dimensión paralela, dijo la usuaria. X ha lanzado una nueva función que permite a los usuarios enviar tweets con olor. Según la compañía, la función utiliza tecnología de realidad aumentada para recrear el aroma de diferentes alimentos, bebidas y lugares. Aquí tenemos una usuaria de X, antiguamente conocida como Twitter. Por fin puedo estar en el parque de mi infancia y oler las cacas de perro frescas. A continuación, el retrotiempo. Pues buena mañana que se ha quedado. Y presentamos la sección de Retropong. Volvemos a venir ping. Aquí. Pong. Ping. Pong. Vale. Ya está, suficiente. Y vamos a hablar de esta sección, que si recordáis bien, en esta sección lo que hacíamos era hablar de manera breve aplicaciones que hay en Fedroid. Y recordar que Fedroid es el market de aplicaciones libres, ¿vale? Que funciona súper bien. Y vamos a hablar de aplicaciones para Android, que son chulas y maravillosas. ¿Empiezo yo? Venga. Yo vengo con una aplicación que he descubierto literalmente hace 3 días. Se llama RoundSync, R-Clone for Android. Básicamente, para quien no conozca el comando R-Clone, es un comando que, si no voy mal encaminado, ahora no lo tengo muy claro, pero creo que utiliza por debajo R-Sync y demás cosas, pero sirve para sincronizar directorios de un lado a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene esto de interesante? Permite sincronizar un directorio de tu móvil a un directorio a otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Hay infinidad de servicios. Por ejemplo, por decir algunos cuantos, habrán algunos que son privativos. La mayoría son privativos, pero hay opciones libres, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo puedes meter en Amazon Cloud Drive, en Azure Blob, que es el Object Storage de Microsoft, en Backblaze B2. Lo puedes copiarlos en Google Drive, en Dropbox, en un montón de servicios, por FTP. Si tienes un servidor FTP, por lo que puedes copiar. Si tienes un servidor, por ejemplo, de Nextcloud, lo puedes copiar por Nextcloud. Si tienes algún tipo de Object Storage basado en S3, como Storg, Wasabi u otros, se pueden usar, se puede sincronizar allí. También permite SFTP, permite Sugar Sync, que no me suena mucho este nombre y no sé si es software libre o qué. Se pueden sincronizar directorios desde WebDAV. O sea, hay infinidad de servicios que permiten configurarlos y sincronizar directorios. Entonces, ¿para qué lo uso yo? Pues yo tengo otra aplicación que se llama Backup, Data Backup, ¿vale? Si no, Neo Backup también es otra opción, ¿vale? Que permiten hacer backups de las aplicaciones de Android, ¿vale? Ya sea APK más los datos de la aplicación. Porque si hay que cambiar de ROM o hay que actualizar o lo que sea, tener una copia de eso para simplemente sincronizar la copia de seguridad y ya tienes el móvil listo y preparado. No tienes que volver a descargarte las aplicaciones, configurarlas, etcétera, etcétera. Pues este backup yo lo genero en una micro SD que tengo en el móvil. El problema de las micro SDs es que además que son un poco lentas y son un poco mierdes, pueden petar en cualquier momento. Entonces, una opción muy, muy buena es esta aplicación que permite sincronizar todo el backup a algún lado. ¿Vale? Yo tengo un Object Storage, que es donde hago los backups de mis servidores y demás, y aprovecho ese sitio para dejar allí el backup de mi móvil. Es una maravilla. Vale, pues ahora vamos a la mía, que yo en el Retropong traigo una aplicación que hay en F-Droid, que es maravillosa, software libre con licencia GPL, que ya que estamos en esta época en la que se viene el juego del calamar, la segunda temporada, se supone, y estas cosas, que Corea nos trae un poco, traigo un juego que se llama El Juego del Molino. No sé si sabéis jugar un poco al molino. Este es un juego que para jugar en el móvil, para esos momentos muertos que tenemos por ahí. Y se basa en que puedes jugar con la inteligencia artificial de la aplicación. Y lo que tienes que hacer es alinear tres de tus piezas en una línea del tablero que tiene un molino. Y puedes eliminar las piezas de tu oponente. Cualquier persona que juegue se reduce a dos piezas y no tiene opción de formar nuevos molinos, por lo que pierdes partidas. Si un jugador no puede mover una de sus piezas, o sea, se queda bloqueado, pierde la partida, ¿vale? En este caso puedes jugar eso contra inteligencia artificial o jugar dos personas con la aplicación. Bueno, temas tiene temas de accesibilidad, aunque yo no me he centrado mucho ni las he visto mucho en mi caso, pero ellos indican que sí. Y nada, yo tengo instalada ahora mismo la versión 3.8.0, que la tienen actualizada de finales del 2023. Y bueno, puedes jugar y pasarte un rato divertido. Juego del Molino, si mal no recuerdo, tienen un vídeo que lo explica, por si no sabes cómo es ese juego, te da la explicación del juego. Y la accesibilidad tiene el soporte del lector de pantalla, con lo cual para las personas que a lo mejor tenéis alguna dificultad a nivel de vista, pues está bastante bien. Creo que también es bueno tener juegos accesibles y nada, bueno. Y tenéis, han subido un vídeo de F-Droid SB para ver cómo jugar y por si no conoces el juego. Pero vamos, es un juego, si te gusta, así no tan complejo como el Go, ¿vale? Ni como el ajedrez, ni nada de esto. ¿No? Es un poco perdido, ¿no? Sí, o el Backgammon o uno de estos. Y yo creo que está interesante jugar. Es un poquito más complejo que el 3 en raya, pero vamos, que se entiende fácilmente y está bien. Y nada, me quedo yo con ese juego y tú con... que es Molino, recordad, es Molino, y el de Terror es Round Sync, R-O-U-N-D, espacio S-Y-N-C. Y con esto nos despedimos de Retropong. Adiós. Adiós. Hoy en Retro Random. C-Retroid. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Me he quedado seca. Ha quedado seca. ¿De qué vamos a hablar? Explica. Vale, hoy tenemos en este apartado de Retro Random CR Droid, que diréis, ¿qué es eso? ¿Vale? CR Droid, C-R-D-R-O-I-D. Vale, Droid es como Android, pero sin A-N. Es CR, ¿vale? Y lo que es básicamente es una ROM para tu móvil Android, ¿vale? ¿Qué es una ROM? Pues una ROM es como un sistema operativo que ha sido que está basado en Android, pero que se han modificado cositas para, pues normalmente para quitar las cosas de Google, para quitar cosas privativas. Loadware, ¿no? Que se llama, sí, un poquito, y cosas y esas cosas. Vale, pues nada, básicamente lo hacemos esto porque recientemente hemos instalado nuestros móviles. Ya sabéis que somos muy distro hopper en los móviles. No, un poco por necesidad, ¿no? Porque sí que es cierto que nuestros móviles, lo que ha pasado es que ya no daban soporte de la otra ROM. Nos encontramos con una serie de problemas y dijimos, venga, lo traemos aquí a Retro Random y hablamos un poco de esto. Vale, en este caso, esto lo que es como si fuera un nuevo sistema operativo, ¿vale? Para quien no controle de esto, es en tu móvil, ¿vale? Y se llama CR Droid. ¿Qué tiene CR Droid? Cuenta un poquito. A mí me está encantando, la verdad. Yo estoy... Sí, está muy bien. Sí. Básicamente, tiene las últimas actualizaciones de parches de seguridad de Android y esas cositas, ¿vale? Está muy al día. De hecho, es oficial de nuestra versión de móvil, que eso es un plus para nosotros. Por supuesto. Porque hay algunas ROMs que no son oficiales, son extraoficiales y, bueno, se pueden usar, pero... Claro, en este hemos visto que tenía bastante soporte de comunidad y tal, y también que hay que tener cuidado cuando metemos ROMs. Esto no se puede ir a la ligera, sino que hay que revisar que tu móvil, el modelo y marca de tu móvil, sea compatible. Cada vez esto lo hacen un poco más complejo porque evidentemente me interesa que tengas un móvil una ROM o ruteado y todo esto. Vale. Entonces, ¿novedades que tiene esta ROM diferentes de otras ROMs? Bueno, yo creo que son un poco iguales, pero usan mucho la base de otra ROM muy famosa, que es la línea GEOS. Línea GOS, sí. Vale, que probablemente es la más famosa. Uh-huh. Entonces, tiene para modificar todo el tema de status bar, la bandeja está de notificaciones, se puede configurar el... ¿Cómo se llama? Lock screen en castellano. La pantalla de bloqueo. Se puede configurar los botones del móvil para hacer ciertas cosas. Sí, yo tengo, por ejemplo, los botones de abajo del móvil para dar atrás y moverte y tal. Tengo como dibujitos, ¿no? De una bomba. Sí, tienes una bomba, ¿no? Una bomba que explota. Bueno, como se puede customizar, quiero decir, personalizar a tope, le puedes incluir, pues eso. Yo, por ejemplo, en la parte de arriba del móvil, donde, bueno, está el brillo y todo esto, que aparte tenéis, pues, cosas como accesos directos rápidos para... que tienes ahí, pues, por ejemplo, linterna, Bluetooth, internet y todas estas cosas, pues lo hemos podido, pues, poner más bonito. Ah, otra cosa que tengo es que todas mis aplicaciones, ajá, tienen forma de gatito, con orejas de gatito. Bueno, sí, estos se detalles. Cambiar los iconos y todo. Se puede personalizar, esto es chulo. También tiene un modo de gamer, que lo que hace es como un poco de... Si lo he entendido bien, creo que hace como una especie de overclocking, ¿vale? Le da más potencia a la CPU para que tire mejor los juegos y demás. También temas de sonido. Para, por si te llama mientras estás con el juego y cositas estas, ¿no? Y gestionar un poco esto que me encanta, temas. Que es el Pocket Detection, que detecta que tu móvil está en el bolsillo. Entonces no lo... Porque, claro, mi móvil cuando tocas dos veces la pantalla se enciende. Entonces, si esto sucede en el bolsillo, puede hacer la llamada de emergencia sin querer, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que detecta que está en un bolsillo y no activa tanto la pantalla. Sí, bueno, cositas de estas. ¿Qué más que tenemos? No sé cómo debe de funcionar eso y debe ser magia absoluta. Así que... No, eso debe de ser que el osciloscopio, el... O sea, el receptor este que mira si te acercas mucho, si lo ve constante durante X tiempo o algo así, debe ser alguna cosilla de esas. Vale, vamos a ver qué más cositas tienen. Bueno, un poco con el tema de... Tiene sus propios ajustes, de hecho, propios de la ROM, que esto me pareció curioso. y tienes muchísimas cosas. Sacar las notificaciones en forma como si fueran un ticket, por ejemplo. A mí eso no me interesó mucho, pero bueno. ¿El qué? El reticker. Tiene una cosa llamada reticker, que sale la notificación de una forma menos invasiva y, bueno, trabajando un poco en que las notificaciones no sean tan invasivas y todo eso. También tiene una customización, o sea, una personalización de los volúmenes de distintas partes, que ya es en sí complejo. Yo, para mí no es una ROM que yo recomiende. CR Droid no lo recomendaría para alguien que quiera algo sencillo, porque está chulo para gente que le guste trastear. ¿Vale? Es que tiene mucha configuración, ¿eh? Pero tiene una configuración que te puedes dejar. ¿Qué quiero decir? Que puedes configurar el color de LED en modo recarga. Sí, modo puedes configurar animaciones de los píxeles, animación de la pantalla apagada, notificaciones de distintas maneras, forzar la parada en un botón. Bueno, eso, lo que dijimos. De configuración de gaming, el tema de desbloquear temas de frames, FPS y todas estas cosas. Y bueno, iconos y todo esto, como comentábamos. Ver, por ejemplo, si te gusta ver lo que queda de batería con un número dentro. Bueno, configuraciones sin número. Cuando autenticas con el dedo, que te diga un error, pues que te vibre. Bueno, una configuración. Tiene mucha configuración. Larguísima. Pero vayamos al meollo del asunto. Sí. ¿Por qué hemos llegado a Star Home? ¿Qué problemas hemos tenido con...? Vale, hemos tenido... Esto creo que va a ser muy interesante para la gente que quiere escapar un poquito del tema de Google. Y la gente que tenga el mismo problema que nosotros y que no sepa cómo solventarlo. Bueno, os contamos. ¿Vale? Yo le voy a contar porque creo que es fácil de entender. Yo tengo, por ejemplo... Terror no tiene Google, ¿vale? Tiene una cosa que falsea los servicios de Google para que las aplicaciones no le digan ¡uy, que está, no tienes cosas de Google! Porque cada vez Google está siendo más invasivo y los servicios de Google están siendo más invasivos. Y yo sí que los tengo, ¿por qué? Porque a día de hoy es muy difícil vivir sin Google, en el sentido de que necesitamos, por ejemplo, yo tengo una tarjeta, esto por temas de empresa, que tiene que ir por una wallet. Y la de momento... No tenemos constancia de que exista una wallet libre. Sabemos que hay una que está en proceso, pero aún está muy verde. No, o sea, está en proceso de... Creo que hace como 5 años la Linux Foundation dijo: hay que hacer una Open Wallet. Y están en ello aún. Vale, un momento. Vamos a explicar una wallet, que esto es muy técnico y nos estamos metiendo en un retro random muy técnico. Una wallet significa tener una cartera virtual donde tienes ahí tus tarjetas a nivel virtual, que con la tecnología esta NFC que activas en un momento, puedas hacer que tu móvil funcione como smartwatch y cosas de estas, puedas funcionar como una tarjeta física. ¿Qué pasa? El tema es que aquí tienes que entrar por el aro de momento de lo de Google, ¿vale? Por eso, yo por eso y por otras cosas que tengo dependencia con esto, he tenido que usar Google. ¿Qué pasa? Que lo quiero usar intentando ser lo más libre posible y lo más falseando todo lo posible. Entonces, ¿qué me pasó? Me pasó que de repente el Google Play Services, que es la wallet, lo del tema de Google, de la wallet... dentro de la wallet de Google, es que Google tiene muchos servicios de AR y todas estas cosas. De repente yo un día fui a pagar y me decía: no cumples con los estándares de seguridad del software. Comunista. Comunista. Fuera de aquí. Te odiamos. Y no me dejaban pasar la tarjeta y tenía que pagar con otros mecanismos. Luego que también cuando vas a un sitio y la gente piensa que es que no la pasas bien y es como: no, aquí tengo un problema de seguridad. Porque tengo una ROM. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Google está intentando cazar a la gente que no está utilizando sus sistemas y que estemos intentando. Porque os digo una cosa, nuestro móvil tiene que tener lo que nosotros queremos que tiene. No nos pueden forzar a esto. ¿Vale? Y otro problema que he tenido es con la típica aplicación del banco. Por las aplicaciones del banco también te rastrean si tienes herramientas que se saltan un poquito estas cosillas. O tienes root, básicamente. O que tengas root, ¿vale? Que root sería acceso... acceso total a tu dispositivo. Poderes de... Vale, pues no les interesa que tú tengas ese acceso total a tu dispositivo, ¿vale? Te lo venden, que sí que es cierto, por una parte, si tú tienes conocimiento, te lo venden como que hay una brecha de seguridad, ¿vale? De acuerdo, si alguien entra en mi móvil, puede tener más fácilmente forma de modificarme cosas, pero esto no quita que, evidentemente, yo en estos casos tenga que querer lo que yo quiera en mi móvil, ¿sabes? Es como si no nos dejaran cambiar de fondo de pantalla y nos obligaran a tuviera un fondo muy concreto. ¿Te enfadarías? Pues lo mismo me tendría que yo enfadar con esto. O como por ejemplo Windows Vista Starter, no podías cambiar fondo de pantalla. Por ejemplo, os imaginaros, para la gente que no sois muy, muy técnicas, ¿vale? Imaginaos que de repente Google dice, quiero entrar en tu casa y veo que tienes cuatro cuadros que no me gustan y tienes que quitar. ¿Por qué? Porque es que si no promueves tu creatividad y haces las cosas a tu manera. ¿No se enfadaría? Pues lo mismo aquí, ¿vale? Nos venden que son una serie de cosas que no son tan así. Evidentemente entiendo que no todo el mundo va a tener ROMs muy cocinadas ni cosas de estas, pero entendemos que quien quiera y quien tenga la capacidad y tal tiene derecho completamente a hacer lo que quiera. Entonces nada, básicamente me daba estos problemas, no me dejaban pagar con la tarjeta, me dejaron la tarjeta obsoleta y como ya daba mi consentimiento a que solo tenía la tarjeta virtual, la física, yo tenía muchos problemas para que me dieran una tarjeta física. Entonces, ¿qué hicimos? Cuenta si quieres un poquito la historia de lo que hicimos. Vale, pues para que pudiera pagar con la tarjeta esta de ticket restaurante de la empresa. De la empresa, porque como no tenía posibilidad de tener algo físico, tenía que ser por el móvil sí o sí, que eso es otra cosa que dices, bueno, si alguien en la empresa no tiene móvil. Había posibilidad de físico, pero si ya te daban el de virtual, pues. Pues lo que hemos tenido que hacer es rootear el móvil, porque ella estaba. Tú en un principio estabas sin root. Sí, yo en un principio estaba sin root porque la del banco, tu tarjeta, tu app del banco se quejaba de que era root. Entonces te tuvimos que quitar root para que pasara por el aro bien la aplicación del banco. Exacto. Y lo que tuvimos que hacer es instalar una aplicación que lo que hace es que te instala unos módulos que tú puedes ir cargando. Estos módulos se van actualizando a medida de que Google y todas estas cosas ponen sus trabas. Y en este caso es como una herramienta que se llama un módulo que se llama Play Integrity Fix, ¿vale? Entonces, al activar este módulo, el tema de... porque Google lo que hace es como comprobar que tienes eso como certificado que puedas pagar y todo esto, que son certificaciones suyas propias, porque una cosa es que digas, bueno, vale, tienes una tarjeta, no debes de tener cualquier cosa ahí, porque a lo mejor lo que estás haciendo es robando esa tarjeta teniendo un duplicado, vale, está ahí, estoy de acuerdo, evidentemente las cosas ilegales están mal, pero esto no es un tema ilegal, esto es un tema de que tenemos que pasarle por el lado certificados propios de Google, que Google quiere que tenga yo tenga el móvil como ellos consideren, ¿vale? Entonces, nada, tuvimos que instalar este módulo. ¿Qué más? Luego tuvimos otro problema. O sea, ya podías pagar con la tarjeta del ticket restaurante, pero con la tarjeta del banco no podías porque la aplicación del banco no te funcionaba porque decía, seguimos detectando que tienes root. Entonces... Vale, espera, que lo voy a contar por partes. Vale, una vez que teníamos instalada este módulo, que lo que hace es como fixea, pues eso, la veracidad del dispositivo en cuanto a la integración del Play Integrity, que se le llama, ¿vale? El tema que teníamos era que la aplicación del banco no funcionaba, ¿vale? Porque yo tengo una aplicación del banco, que no voy a decir qué banco es, pero podemos presuponerlo fácilmente, que tiene una... la directiva europea ha sacado que para firmar las autorizaciones y consentimientos de transferencias que hay que hacer al banco, tienes que tener otra aplicación, ¿vale? Que esto para la gente mayor es cero accesible, gente mayor que no quiere aprender o no está en posición de querer aprenderlo, porque pueden aprender gente mayor perfectamente estas cosas, evidentemente no estoy diciendo lo contrario, pero lo que provocaba es que no nos dejaba, claro, se lanzaba esa aplicación y esa aplicación decía aquí hay un problema de seguridad, ¿vale? Porque estás ruteado. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, instalamos unas aplicaciones que lo que hacen es añadir una lista de negación. Bueno, no, creábamos una plantilla que le decíamos estas aplicaciones que no pasen por root, ¿vale? Que no vean que hay root, pero igualmente seguía fallando. Una de las cosas es que también te falla porque el tema de la gestión de la huella lo que te hace es buscar si tienes algún software con el que puedes hacer estas jugadas. Entonces lo que hay que hacer es que este software ya trae una herramienta. A todo esto el software, estos softwares hay que tenerlo lo más actualizado posible, porque Google, las herramientas de banco van a intentar cada día cercar más estas cosas, ¿no? Entonces tienes que tenerlo lo más actualizado posible. La aplicación esta trae una opción que lo que hace es disimular como si en vez de ser esta aplicación era una aplicación tonta de ajustes o de fotos, ¿vale? Para que lo otro no lo vaya escaneando y buscando. Fijaos, ¿eh? O sea, telita marinera con este tema. Claro, porque la aplicación del banco lo que hacía era buscar el nombre de esa aplicación. Si estaba en tu sistema, pues ya no... Creo que no directamente la del banco, o sea, sino la de la huella. Es el nombre, o sea, buscaba el nombre del paquete, ¿sabes? El punto, o sea, con punto y tal, no sé qué. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que la aplicación de firma que te obligan a identificar de la primera vez que... las primeras veces que entras en el banco, lo que te obliga es que te salga una segunda aplicación. Y claro, hasta que no tienes como una serie de criterios que ellos consideren, te mantiene como la pantalla bloqueada y te dicen luego, pues después devuelve un timeout, que esto viene siendo que el periodo de espera caducado, y te dice que, pues, que hay problemas y que falla y que hay problemas de seguridad. Vale, después de muchas pruebas, de muchos intentos y de ver que tuvimos que realmente esta aplicación que utilizamos para poder cargar estos módulos lo tuvimos que cambiar y actualizar. Habla del nombre de la aplicación, o sea, es MyJISC. Ah, sí, es MyJISC, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Sí, voy a contar un poco de MyJISC para que tengáis un poquito una idea, ¿vale? Es una suite, básicamente, que lo que hace... O sea, es una herramienta que no es oficial, ¿vale? Y lo que hace es una suite, bueno, por supuesto, todo de software libre, de open source, ¿vale? Que lo que hace es customiza Android, ¿vale? Y puedes hacer muchas cosas. Provee de root, modifica... bueno, tienes como una suite de cosas que lo que hace es, pues eso, correr código para ciertas aplicaciones, porque eso, modificar temas del arranque y cosas de estas, ¿vale? Así, principalmente esta aplicación se suele usar para root, para activar el root en el móvil. Es lo más común, por así decirlo. Luego ya tienes el tema de los módulos, que puedes hacer un montón de cosas. Sí, vale, y básicamente pues uno de los módulos nos interesaban para pues después de viendo, investigar, buscando y todo esto, para poder trabajar con la tarjeta esta, con la wallet de Google, sin ningún problema, ¿vale? Sin que nos diga, ay, esta no funciona bien, no tiene certificado mío propio. Qué casualidad, que los certificados son propios de Google, no que sea una tercera persona que lo diga y lo certifique. Sois vosotros los que queréis que se certifique. Y nada, básicamente, pues eso, nos metimos en el mundo de la ROM, que era de DCR-Droid, que nos hemos ido un poco de la parra con esto, y vamos, una maravilla. Eso sí. De hecho, te vuelve a fallar, pero hay una actualización del módulo, ¿te acuerdas? Sí, me volvió a fallar, ¿vale? Volvió a dar, bueno, a fallar, a decir, Google ha vuelto a escanear algo en mi móvil y ha dicho, uy, aquí otra vez no cumples con los criterios que nosotros consideramos. Y nada, constantemente tengo que actualizar dentro de esto el módulo. El módulo es el Play Integrity Fix, ¿vale? Que lo estamos aquí viendo para explicaros un poquito lo que es, ¿vale? Mira, de hecho, hace siete minutos han vuelto a actualizar otra vez. O sea, es constantemente como una guerra. Mira, han vuelto a actualizar el fingerprint. Vale, porque parece ser que Google banea la huella digital otra vez y cosas de estas. Nos están constantemente... Estamos como una guerra de... Tiene que actualizar uno por un lado, el otro responde de otra manera, ¿no? Vale, sí, y una... si vas un poquito para atrás, explicamos un poquito lo que se explica del Play Integrity Fix, ¿vale? Esto es un módulo... SyJISC, no sé cómo se dice bien, SyJISC, que lo que hace es arreglar la herramienta de Safety Net, ¿vale? De la integridad del dispositivo con el Play Integrity, ¿vale? Y bueno, te pide que tienes que tener una serie de cosas instaladas, que tenemos que, bueno, no es para usuarios básicos, ¿vale? Yo considero hay que tirarse un buen rato con estas cosas. Y nada, y sobre todo cuando estéis con estas cosas, si alguien se mete en esto, tenéis que tener en cuenta que hay que limpiar las caches de todo, de Google, las caches de la Google Services, limpiar todo, hacer varios reinicios constantes, ¿vale? Porque sobre todo cuando cargas un módulo, una vez que está cargado, tienes que reiniciar de cero, porque hay procesos ahí que quedan y queda todo guardado en caché, entonces te puede fallar, pero realmente no es el fallo real. Telita marinera, la pelea esta. Pero lo que nos ha venido bien es para explicar en Retro Random que hemos usado una ROM que es muy chula, que es de Redroid, Y también que podemos utilizar herramientas de Google haciendo bypass o pequeños hackeillos para que nos funcionen correctamente y que no nos toquen mucho las narices. ¿Alguna cosilla más? Yo creo que no, yo creo que has explicado todo. Maravilloso, pues nada, desde aquí creo que nos podemos despedir de la sección de Retro Random. Recordados que nos podéis, si tenéis cualquier duda con respecto a esto, estamos... Ah, sí, si alguien se encuentra con problemas de que, hostia, a mí me ha pasado lo mismo, no puedo pagar con tarjeta, pues en nuestras redes sociales, en terrorzone@sesa.cloud, mi Mastodon, o lo que, o donde sea, buscad en redes sociales en nuestra web, en novadelinux.es, ahí están las redes sociales. Preguntad y os podemos pasar la documentación que tenemos nosotros, porque hemos, después de tantas pruebas, hemos decidido hacer una documentación en un blog de notas para saber el proceso exactamente cómo hay que hacerlo, porque es un lío. Así que si alguien lo quiere, pues lo podemos ver. Perfecto, pues desde aquí nos despedimos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, pues después de mucho tiempo, por fin hemos vuelto porque no nos ha dado la vida. Concretamente hace un año, porque el último, ¿ah, sí? El último capítulo se publicó el 25 de diciembre del año pasado. Wow. Y este lo voy a publicar el mismo día para unir puentes. ¡Qué maravilla, qué bonito, eh! Nos vamos al futuro. Nos ha pasado de todo en este año, la verdad. Sí. Mucho trabajo, demasiado. No nos da la vida, poca vida, poco amor... No, poco amor, ¿no? Poco amor al trabajo. Ah, eso sí. Uf, me he salvado. No, mentira, iba a decir eso. No, hemos tenido un hijo. En forma de gato. Peludo. Peludo. Hemos tenido un hijo peludo, entonces, bueno, pues tampoco nos tiene la vida para mucho y... Bueno, a ver, que el gato lo hemos tenido hace 2 meses, que... Bueno, pero... No lo uses tanto de excusa al gato. Bueno, un poco. Ahora la gente usa a sus hijos de excusa, yo también. Que para eso lo he parido a mi gato. Bueno, pues nada, eso. A mí me ha parecido bien. Creo, me da miedo un poco el retro random, que sea un poco técnico y rollo, pero creo que a veces sí. Es necesario y mola eso. Hemos mucho. Dado un poco la turra, pero. Hemos bueno. Dado la turra, pero espero que os haya gustado mucho. Que nos podéis seguir en nuestro Mastodon, que es @novadelinux@xarxa.cloud. Xarxa con X, acordaos que es red en catalán. Y luego también tenemos XMPP, que me lo voy a tener que volver a poner, que no me acordaba, de la sala. Esta sala está más abandonada. Vale, vale. novadelinux@salas.arrel.cloud. Y luego tenemos también, nos podéis escuchar desde Funk Whale, que seríamos, bueno, en https://open.audio/@novadelinux o @novadelinux@open.audio, que esto es el Fediverso, hijos y, e hijas. Y archive.org, que es archive.org, archive que sería NVDL podcast, o también añadirnos en el RSS del blog en tu cliente de podcast favorito, por si sois fans del RSS, porque nunca morirá. En nuestra web hay un apartado que pone contacto, creo. No, contacto no. Hay una... Al final de todo están todas las redes sociales. Es hacer scroll para abajo y ahí está todo. Pues hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.